como destino. Pero es el corazón el que inspira la dirección del tren que nos transporta. Esta idea del peso apenas, este ir ligero de equipaje, es la potencia que sostendrá nuestros viajes. Están ustedes invitados. Son ustedes bienvenidos. What's your name? Irene Roast te promete un diálogo inusual en El Expreso al Corazón. Porque hay corazones con envidia, corazones con ira, corazones con furia, situaciones de millones de corazones con miedo, corazones sin cero, corazones guerrero, corazones traicionero. Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe un espíritu de muerte que devora lo que vive. Si fuera por mí reuniría todos los caseríos proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido. Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente que les pide que no derramen ya la sangre inocente. Bienvenidos a este Expreso al Corazón, una semana difícil para encarar y abordar y asomarnos a un volcán como el Etna, con motivo de un concepto complejo, complicadísimo, que es el predador. Tal vez el predador como la mujer salvaje, como las mujeres que corren con lobos, ha venido desde la gelatina de las eras a seguirnos la huella, la pisada, a acecharnos, a respirar a la par nuestra, a no dejarnos en paz, tal vez. Por eso estamos aquí en un programa que los invita a un viaje a través del corazón, que las cosas te pasen por el alma, que suban y bajen por las arterias y las venas como si fueran parte del pulso de tu sangre, sístoles, diástoles, sístoles, diástoles, y a ver si así juntos, en este colectivo que tiene mucho de fiera humanidad, que se equivoca todo el tiempo, que no te va a dejar ninguna lección. Sin embargo, te va a contar que estamos acá al lado tuyo para que viajes y comprendas, como nosotros lo hacemos, de qué se puede tratar esto de ser un alma peligrosa, alguien que le hace daño al otro, una comunidad que está cargada de veneno o que tiene dinamita debajo de la blusa. Nosotros tenemos la determinación de convertirnos en criaturas inofensivas. Tal vez nos va a costar la vida, es probable. Tal vez nos llenen la panza de balazos en lugar de encontrarnos cargados. Nosotros tenemos una sola vocación y una sola convicción: el amor. Estamos convencidos de que si nos queremos entre nosotros, si somos capaces de establecer lazos de respeto y de ternura, un día nadie va a poder hacerle daño a nadie. Vamos entonces a comenzar con este pequeño ejemplo de lo que pasa con los machos. ¿Ya no me reconoces? Estoy apurada, Fernando. Es un minuto, nada más. Quiero saber cómo estás. Bien, bien. Si eso es todo... Esperá, no me cortes. Dame un minuto, soy tu marido, ¿no? Todavía, sí. Bueno, por eso, por Malena y por Paula. Porque no quisiera que le faltara nada. Me refiero a lo material, claro. Bueno. Mañana, en todo caso, les acerco algún dinero. Creo que con ese dinero van a estar bien un tiempo. Un tiempo, digo, por lo menos. ¿A dónde querés llegar, Fernando? A que algo tal vez pueda cambiar. Algo entre nosotros. ¿Entre nosotros? Fernando, por favor, nada va a cambiar. Vos vas a seguir siendo como sos, y yo... No me niegues, por favor, Marta, la posibilidad de cambiar. No seas tan dura. ¿Dura? ¿Que yo te niego a vos la posibilidad de cambiar? Ay, no, mira, Fernando, basta. Basta, yo no quiero seguir hablando así. Seamos concretos. Vos me querés traer un dinero mañana, está bien, yo no me pienso resistir. Porque después de todo tenés dos hijas. Cerrando esta conversación, nos vemos mañana. Marta. Nos vemos mañana, Fernando. Esperá, no me cortes, no me dijiste en dónde. Vení a casa a las 6. Está bien, donde vos digas. Oíme, charlamos mañana. ¿Charlar de qué? De las chicas, por ejemplo. Bueno, ok, mañana hablamos, ¿sí? Chao. Esperá, no me cortes. ¿Llegó el resumen de la tarjeta? No, no, creo que no. Esperá, por favor, está bien, yo me ocupo. Nos vemos mañana y de paso tomamos un café. Bueno, muy bien, hasta mañana, ¿eh? Gracias, hasta mañana. ¿Cómo estás? Bien, bien. Te traje un dinero. ¿Cómo quedamos? Déjalo ahí. Acá. Si te hace falta más, te puedo sobregirar en la semana que... Mira, hasta que hagamos el divorcio, yo preferiría que me depositaras el dinero en una cuenta de ahorro. ¿El divorcio? Perdóname, ¿qué es lo que te sorprende? Divorcio, dije. Que yo tenía la esperanza... Yo no. Vos sos así, Fernando, y no vas a cambiar. No es así, Marta. Yo desde que pasó lo que pasó, realmente no miré a ninguna otra mujer. Júramelo. Bueno, si no vas a confiar en mí, tampoco... ¿Pero por qué habría de confiar en vos? A ver. Por los 16 años que estuvimos juntos, porque nos enamoramos, porque... A esta altura eso no es suficiente. Marta, por favor. Marta, te pido por favor que no hagas nada. Que puedas esperar, que te todo este tiempo sin hacer nada, que me permitas a mí demostrarte que lo que te estoy diciendo es verdad. Solamente te pido un tiempo, Marta. Un tiempo que... ¿Podrás esperar? Debería contarlo, y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel... También Joaquín Sabina se las trae con esta cuestión del predador, ¿no? Esta historia donde te quiero, pero sin embargo, puedo pasarla con cualquiera. Y lo que escuchábamos al principio era un fragmento de una serie que, curiosamente, lo veían más mujeres que hombres. Se llamó Los Machos. La dirección y el guión eran de Jorge Maestro y Sergio Weinman. Y los machos eran cuatro: Daniel Fanego, Gustavo Garzón, Rodolfo Rani y Darío Grandinetti. Se encontraban una vez por semana en la cena de los amigos, en la que las historias y las problemáticas de estos cuatro hombres, ponían en el tapete o ponían en evidencia un poco lo que era el pensamiento de los machos de este país, ciertamente machista por principio, no sé. Bienvenidos a este tren que esta vez ha recuperado Lucio Cerdá, que viene muy bronceadito de allá, de las playas de Brasil. Lucio, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? La verdad que nosotros en El Expreso no solemos hacer demasiado hincapié en las cosas que van aconteciendo en la vida cotidiana, ¿no? Y de hecho, en las reuniones de producción que hemos tenido y decidimos tomar el tema del predador como tópico para seguir, empecé a ver qué estaba pasando, estar más atento a lo que estaba pasando en el mundo para ver si me inspiraba, más allá de lo que ya me inspiran todos los predadores con los que me he cruzado. Y verdaderamente está lleno por todos lados. Hubo una situación que me gustaría mencionar, que es la que tuvo que atravesar esta chica travesti, Florencia de la B. Regala a nuestra compañera de presentación, así podemos compartir con usted. Carolina, ¿cómo le va? Bien, ya estaba muy atenta escuchando y podíamos seguir. La verdad que esto es algo... Ay, gracias. Quiero tampoco extenderme demasiado, pero sí quería hacer un señalamiento a esto porque tiene que ver con el predador. En el caso de la periodista, que hizo una burla, se mofó de Florencia de la B, comparándola con un hombre. Escuché después en el programa Duro de Omar, que es un programa que asiduamente veo, un comentario de Julia Mengolini, mujer a la cual yo admiro y respeto mucho, que decía que esto no se limitaba a un problema entre Florencia de la B y la periodista de espectáculos, que es una verdadera predadora para mí. Se agranda. Se amplía el campo. Se amplía, claro. Son ejemplos para hablar sobre otra cosa que es más profunda. En el caso de Flor de la B, cuando yo pude ver el tape de su descargo en televisión y de todo lo que ella hizo, me resultó profundamente conmovedor y hubo algo en mí que se movió. Para el lado de ella, por supuesto. Para el lado de entenderla, para el lado de comprender que no se puede hacer y decir cualquier cosa de cualquier persona por un puñado de minutos de aire o por cualquier otra razón. No hay que herir a nadie. En todo caso, tomar con ligereza la construcción de una identidad, como es en el caso de Florencia de la B, que le ha llevado toda la vida a llegar a ese punto. Me da la impresión de la falta total de respeto de lo que significan los esfuerzos del ser humano para sobreponerse a algunos asuntos. La ligereza con que ella sintetiza, Viviana Canosa sintetiza... Bueno, ella optó, no es que optás, no es que es, vamos a Brasil, vamos a Uruguay. Ella optó por una identidad y le salió bien. No le salió bien. No se trata de que te salga bien. A vos no te sale bien ser mujer o ser varón. Lo que nos tendría que salir bien como comunidad es que respetemos las elecciones de los otros. En ese punto me parece que es un ejemplo mordaz de un predador en el cuerpo de una mujer. Tengo para decir, para agregar a lo que ya están... Realmente es sintético la posición que tiene el Expreso Corazón respecto de este momento en particular de que vivió Florencia de la B. Lo que tengo para decir, además de esto, es que una de las pocas personas que ha roto con los parámetros de los condicionamientos de nuestra visión respecto de la sexualidad, de la libertad, de un montón de condicionamientos que nos restringen la manera de ser y de sentir en este país y en muchos países de Latinoamérica que tienen grandes cánones de comportamiento cultural. Y Florencia de la B es una excepción en términos de que ella es un ser que ha ido hacia adelante con toda su verdad respecto de su sentir profundo y su manifestación sexual en lo que quiera que ella ya no es ni hombre ni mujer. No está para decir de un ser que ha entrado hacia sí y ha dado el valor de ser lo que es ante tantos seres y que estamos tan orgullosos de que toda la sociedad acepte esta situación. Es un ejemplo de una aceptación cultural respecto de una verdad y que venga una persona con este predador dentro que construye algo que deteriora muchísimo la libertad a la que hemos atisbado. Y saliendo de la situación de Flor de la B, con la que humildemente nos identificamos, somos todas travestis como ella. Somos todas travestis, por supuesto. Somos todas travestis. También, siguiendo, ¿no?, en la línea de la búsqueda del predador, me he encontrado con tantos. Entre ellos con el señor Durán Barba, que pertenece al partido de Macri. El asesor de prensa de Macri, que dijo que Hitler era un tipo espectacular y que era muy importante en el mundo. Y lo comparó con Chávez, que Dios lo tenga con él. Pensé que me iba a decir con Gandhi. No. Y con Stalin. Estamos rodeados de predadores por todos lados. Lo que dijo Durán Barba textualmente. Es interesante considerar que las palabras hay que ordenarlas como las profirió el responsable. No estamos queriendo hacer una versión de el otro dijo qué. No. Este dijo esto. Y los que nos siguen por Expreso Corazón vía Facebook saben que anoche en el Expreso escribimos algunos comentarios, algunas reflexiones sobre los episodios de estos últimos 10 días. No sé, nuestra productora Dora Rose dice que está iniciándose una tensión muy fuerte entre Saturno, que serían las estructuras, y Plutón, que es una renovación de la potencia con que esas estructuras van a ir hacia adelante, y no puede quedar nada que sea falso y mentiroso. Tal vez eso es lo que hace que aparezcan estas personas mostrando sus verdaderas caras y que den lugar a otras como Florencia de la B en su batalla, en su lucha, y con ella todas las travestis que son abusadas en las comisarías, maltratadas, vejadas, denigradas, y con ella a todos los niños que, siendo pequeños, tienen otro tipo de proclividad y tienen un padre que les pega, una madre que les grita, los ofende, los daña. Gracias a Dios y la Virgen Santa, como dijo Florencia de la B, nosotros en el Expreso al Corazón, y lo incorporo a nuestro operador técnico Julián Nasif, ese mundo no lo habitamos. Doña Clara sobrevive con el mínimo amor y florece como planta silvestre. Lleva sobre sus espaldas tantos años de sol que sus ojos son de olvido transparente. Doña Clara amanece mucho antes que el sol, no la inquieta qué será del nuevo día. Ella sabe que este tiempo vale para seguir y agradece la yapa de la vida. Doña Clara camina despacio, sus pesares se los lleva el viento. Tan pequeña navegando entre sus sueños, mientras cuida con esmero a los gatos de la cuadra. Doña Clara, vestida de cielo, es la dueña absoluta del tiempo. Yo la veo cada tarde sentadita, dedicándome sonrisas desde el banco de la... Y esta sonrisa y todo lo que vamos a hacer hoy a lo largo de este Expreso al Corazón se lo dedicamos a la autora de esta canción, Lorena Astudillo, en este disco nuevo que se llama Un Mar de Flores, dedicado a todas y a cada una de las mujeres que en asombrosa diversidad florecemos en estas tierras, a los jardineros fieles que con infinita paciencia y dedicación nos animan a ser y a crecer. A Yaros Abramovich, pequeño brote, que desde donde sea que esté, nos inspira y nos bendice. Lorena estuvo con nosotros hace poco y contó hasta qué punto la comprometió este nuevo disco con esta mujer que llevamos todas adentro, esta mujer salvaje, esta mujer que corre con lobos. La verdad es que las mujeres han sido y son muy susceptibles del predador, sobre todo en esta sociedad, como vos te referías al principio del programa, machista por principio, ¿no? Ahí también se incluye todo lo que le pasó a Flor de la Vega y lo que ya hablamos. Pero no se puede abordar la cuestión del alma femenina moldeando a la mujer de manera que se adapte a una forma más aceptable según la definición de la cultura que la está ignorando. Y tampoco se puede doblegar a una mujer con el fin de que adopte una configuración, digamos, intelectualmente aceptable para aquellos que afirman ser los portadores exclusivos de un conocimiento que, por supuesto, no poseen. La cuestión es que este camino por el predador y el concepto de predador, predadora y el ir hacia atrás en lo atávico me llevó justamente influida y casi como la acción del pájaro, el pájaro carpintero, Así de, hace su pájaro carpintero. Ustedes dos son mi pájaro carpintero, Lucio Cerdá y Caro Marel. Es particular, cada pájaro hace su sonidito. Me llevó a Alejandro Jodorowsky, que tiene un... Jodorowsky, que tiene una receta para limpiar el aura. Cargas. De todo tu árbol te voy a aligerar. Ya, entonces, vamos, fíjate, yo así tomo con la mente ve todo. Vamos a hacer un círculo mágico. Y lo único que hago es con estos dos deditos. ¿Por qué estos dos dedos? Porque los dedos son de la bendición cristiana. La excomunión es estos dos dedos. La iglesia te echa para afuera, con el sexo y con el cuerpo. Y te acepta con el intelecto y el corazón. Pero como la persona está tan acostumbrada a esto, la bendecimos haciendo un círculo, siempre en el sentido contrario a las agujas del reloj, porque es el sentido donde la sangre circula. Vamos a hacer un círculo mágico. Ese es el círculo. Ahora levanta un piececito y entra en el círculo. Un, no. Muy bien, ya está en el círculo. Aunque no haya nada, el hecho de levantar una pata en la otra y entrar, entró en el círculo. Entonces lo primero que voy a hacer es, con la energía, con mi mano enérgica, germen, eso es lo primero. Pero antes, ¿qué voy a hacer? Con la mano cuchillo le voy a cortar las ataduras al mundo exterior. Y uso entonces el sonido, así. Te corté las ataduras. Ahora te voy a dar la fuerza vital. Entonces empiezo yo, lo voy a hacer todo porque se demora un poquito, ¿eh? Entonces empiezo a frotarle así, todo. Con la fuerza que dan mis aliados, te voy a aligerar. La mala suerte parte, las angustias parten. Ay, me siento bien. Y ahora, con la mano entrecerrada y abierta y cortada, me hago un peine. Y te voy a peinar el aura. Ahora, estira tu aura, hazla crecer hacia todos nosotros. Lanza tu aura, hacia atrás, adelante, al lado, arriba, abajo. Lanza el aura. Eso, lanza. Soplas eso. Ahora, abre tus brazos, gira en el círculo y recibe el aura de todos, porque tú la limpias, pero recíbela. Y ustedes pueden estirar la mano si quieren y él va a recibir. Mira cómo te están dando. Para salir, levanta la patita. Ese es el tan mentado Alejandro. Alejandro es un psicomago impresionante que realmente ha hecho exorcismos en público, ha hecho cosas inconcebibles. Realmente él es un fervoroso creyente en la posibilidad de sacar de un plumazo años de condicionamiento y de prisión del alma. Y realmente pone en acción, porque él es un actor antes que ser un curador esencial del alma, y realmente puede llegar a hacer esto. Estas escenas las he visto cómo ha logrado hacer que la gente se desplome de su condición y entre en otro estado del alma con estas locuras jodorowskianas que son realmente curadoras. Me pareció una exquisita posibilidad de ir contra el predador. No sé qué piensa usted, Lucio Cerdá. Sí, por supuesto. Además, estoy siempre de acuerdo con que parodiar, con que hacer humor, con que este tipo de salvamentos siempre sirven. La ironía. Mi padre siempre hablaba de que la ironía era el mejor antídoto contra el maldito y contra el imbécil. Yo puedo reivindicar ese legado que dejó mi padre y agregarle el humor, porque creo que la ironía tiene un aspecto que hasta puede ser filoso, tajante, hiriente para personas a las que les rebota por estar al lado de a quien va dirigida la ironía. Me parece que el humor es un poco más inocente, y también la inocencia se vuelve a plasmar aquí. Me pareció muy interesante lo que dijiste al principio del programa, que nosotros estamos todo el tiempo intentando retomar y ser otra vez inocentes. Para mí la inocencia es lo que se opone al predador. Por ser inocente, uno, es imposible que dañe, que lastime, que quiebre y que vulnere el cuerpo del otro, el corazón del otro, la mente del otro, las alas del otro. Lo más importante es que seamos capaces, como dice Alejandro, de, en un acto de magia, sanar la herida del que le robaron la inocencia. Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And tienes alma, yo no tengo valor para ver cómo te marchas, como si no pasara nada. Tú no tienes ganas. La cuestión es que el romance y esta historia de que los amores perdidos, dejados, abandonados, pateados, la herida del ego, esta cuestión de que te quiero, te amo, te odio, dame más, es un territorio propicio para el predador. El predador, que ni siquiera se da cuenta cuando cae ya la víctima al suelo una vez que la logró conquistar y derribar, que ni siquiera se da vuelta para ver de qué se trataba el esfuerzo que había tenido. Tiene muchas canciones y poesías y relatos y narraciones alrededor de el corazón roto, el corazón partido. ¿Le gustó esa lección? Mucho, mucho, mucho. Y hay una terapeuta, psicoanalista, psicóloga y excelente pensadora chilena que se llama Pilar Sordó, que además de haber escrito 4 libros, uno más interesante que el otro, entre ellos La regla de la seducción, comenta y plantea estas cuestiones del hombre y la mujer en términos de por qué el desacuerdo o el malentendido o la falta de incordio entre géneros muchas veces desencadena lo que dice tantas veces Caro Marén, el cuerpo dolor. Les trajimos un instante sobre el miedo de los hombres. Yo creo que el desafío mayor de la masculinidad es cómo un hombre logra mantener su tema masculino, su proactividad, su tema de objetivo, su tema de guerrero, de ir a buscar la presa, digamos, con las emociones. Yo creo que ahí es donde está el mayor riesgo y el mayor miedo de los hombres, que es como una especie de vértigo de sentir que si me voy hacia el mundo emocional, me voy directamente a un abismo porque no lo puedo controlar. Por lo tanto, mejor me mantengo en esta juega del seductor, del macho que conquista, que se aleja, que vuelve, que se acerca. Pero yo manejo los hilos. La afectividad en el mundo de lo masculino, como no tiene, no es tangible, ni manejable desde lo práctico, es muy aterrorizante al mundo masculino. Desde ahí es donde viene el temor a la homosexualidad en los hombres, porque es como el desborde, por otro lado, del tema. Entonces, yo creo que la sombra masculina tiene que ver con una búsqueda permanente de sentar esta masculinidad en algo que de alguna manera me genere un enriquecimiento de todas las áreas. Gracias, Pilar Sordó, porque siempre tus trazos dejan, por lo menos instalan, lo que para mí significa el debate de ideas y la confrontación con algunos conceptos. Es interesante lo que dice Pilar Sordó, sin embargo, hay cosas en las que difiero en relación a el mundo del predador. Creo que el universo masculino, como ella bien lo señala, sí que tiene algunos impedimentos más que el universo femenino para acercarse a la sensorialidad de la emoción, por pincelarlo de alguna manera. Pero me parece que los predadores no se alojan en la imposibilidad de la expresión emotiva. No es ahí donde se aloja el predador. Para mí, el predador está tanto en hombres como en mujeres que tienen otro tipo de imposibilidad que no es la afectiva. Tienen la imposibilidad de la mirada inocente. Entiendo que Pilar Sordó tiene una concepción, o le da un toque diferente a la acepción del término predador. Ella lo está poniendo en este caso, en esta situación que tiene que ver con una memética masculina que incluso es muy no tiene que ver con estas generaciones nuevas, sino tal vez muy antiguas, de desconexión con lo emocional. Pero no tiene que ver con cómo nosotros vemos al predador, que es una instancia en la que hay un vaciamiento de la sensibilidad total del ser humano para incorporar un meme que es como un gen que se transmite culturalmente de conquista y dominación. Entonces ella por ahí no explicó demasiado, pero estoy totalmente de acuerdo con vos, Luciano. Para comunicarse con nosotros, en el caso de que así lo quieran hacer y contarnos lo que quieran o compartir con nosotros cualquier situación que deseen, lo pueden hacer al 4932-1870 o nos siguen en Facebook a través de Expreso del Corazón, emisora de radio. Cartas de este tema ha habido unas cuantas. Por un lado, se hace un poco difícil entender el concepto de predación en los campos afectivos. Las mujeres suelen decir, bueno, si yo me hubiera dado cuenta, no me daba cuenta en ese momento, no lo vi. Los hombres se quedan como arriba de la calabaza con un palito desnudos, sin saber lo que pasa, porque se cruzan con una persona como Viviana Canosa, que en el campo de los sentimientos debe ser una predadora, por supuesto. Si hizo sí, eso, en varios campos. Claro, porque no, la garantía del predador tiene que ver con que si haces daño a alguien en algún lugar, eso es una persona peligrosa. Sobre todo si haces daño a alguien con la intención de hacerlo, porque nunca estamos eximidos de lastimar a alguien sin quererlo. Ahí radica la diferencia entre ser inocente y ser un inescrupuloso asesino de corazones. Sin embargo, creo que ahí está la banalidad del mal. No me parece que la intención de Viviana Canosa haya sido dañar a Florencia de la B. Y en esta actitud de superficialidad, lo que puso sobre la escena es el verdadero pensar que ella tiene. Quiere decir que en la construcción que ella hace de las diferencias de género, ella nunca aceptó que alguien puede no ser hombre y no ser mujer en términos de la biología de nacimiento. Este impedimento, esta concepción del mundo maniquea, donde o blanco o negro, lo viene arrastrando la chica. Por eso actúa como una piba que muestra su cuerpo, que tiene una anorexia incipiente y que en algún lugar está teniendo una relación muy complicada, confrontando lo que decía recién el miedo de los hombres. Las mujeres que no tenemos límite, porque nadie nos pone límite con la madre al nacer, lo que más tenemos que aprender a distinguir es cuál va a ser nuestra identidad, porque nadie nos viene a cuestionar qué nos está pasando. En realidad, aquí el litigio, un litigio con la identidad sexual que tiene esta chica Canosa con ella misma. No es para descargar a Canosa, sino para ver que en el lo que siempre insisto respecto de estos términos que acuñó Eckhart Tolle, que es el cuerpo dolor, el problema del cuerpo dolor de Viviana Canosa y de otros muchos seres que encarnan la predación es que no pueden evitar alimentarse del dolor de otros. Tienen una situación de vampirismo, pero yo diría que son absolutamente inconscientes. No les estoy descargando como para decir que no tienen responsabilidad. Estoy diciendo, son tan inconscientes que aún pueden provocar más dolor. Ese es el gran problema de tener un gran y denso cuerpo de dolor, que es una entidad ya que está viviendo dentro de estos seres y que lo único que puede hacerle sentir que están vivos es más dolor, y el más dolor lo tienen que provocar en otros seres. Yo me refería al tema de la inocencia porque casualmente el otro día, viendo la televisión, me encontré con la película Billy Elliot, que en la que el padre y el hermano mayor, es una familia compuesta por un hombre con dos hijos, uno de los cuales es Billy Elliot, que es este niño de 11 años que es un bailarín nato, y con una abuela fascinante, una madre que murió hace muchos años y que, bueno, abandonó este núcleo familiar, ¿no? Uh-huh. Por su muerte. La película, hasta la mitad, presenta al padre y al hermano mayor como tipos que son obtusos, cerrados, que no terminan de comprender que el bailar no responde a la feminización del niño, sino que tiene que ver con un despliegue espíritu. La segunda mitad de la película demuestra cómo el padre y el hermano se terminan dando cuenta y colaboran para, a costa de sí mismos, colaboran para que el niño salga a volar. De hecho, hay una escena muy fuerte donde el padre le dice al hermano mayor: yo voy a volver a la mina, a donde estamos haciendo una huelga terrible, porque es la única oportunidad que tiene este niño. Entonces, ahí es donde yo creo que hacía la diferencia entre la inocencia y la maldad. Probablemente, y no sé, ni quiero, ni me interesa entrar en la cabeza de estas personas, de Viviana Canosa, de todos estos predadores espantosos. No se olvide de Durán Barba, por favor. Durán Barba. Todos estos muchachos horripilantes ya tendrán que enfrentarse con lo que deban enfrentarse. Ah, y las médicas del Hospital Fernández, que la punición contra la chica que interrumpió un embarazo fue privarla de los analgésicos para que escarmentara. Claro, entonces en ese sentido creo que todos estos muchachos, a diferencia de los inocentes que pueden ser obtusos, tienen un verdadero predador adentro. Probablemente no esté en su intención herir al prójimo, pero no está en su intención ser inocentes. Inofensivos. Claro, a eso me refiero. Hay una escena tremenda de Bill Elliot cuando se dan cuenta el frío que están viviendo ellos, que los llevan a poner al piano. Ya, esa escena me el destrozó. Piano, y uno comprende la pobreza de espíritu, y uno comprende también que muchas veces los objetos de una película reemplazan objetos propios y escenas propias. Por eso tanto batallamos y venimos acá a contarles, no porque sepamos nada, sencillamente porque en algún lugar el juego que hizo el mago Jodorowsky y lo que hemos estado conversando con motivo de mujeres que corren con lobos, la convergencia de ir hacia el centro de lo que somos cada uno de nosotros en nuestro propio campo, donde somos inexorablemente los que somos, esta volver al salvaje que hay adentro de nosotros, sin tanto preconcepto y sin tanto presión del entorno social, es muy probable que dé a luz el inocente que todos traemos y que es el que nos va a salvar del predador. Hay otro capo también, porque nos pasamos viendo todos los faros que tenemos para podernos, no digo aferrar porque no me gusta la idea, pero que nos acompañen en esta pesquisa de interpretar y entender cómo nosotros tenemos que llegar a ser lo que somos. Y si éramos predadores, si nos encontramos con que nosotros somos predadores, porque tenemos unos colmillos ensangrentados en la metáfora, en el simbolismo de quitarle el aire al otro o dañar al otro, bueno, bienvenido a este viaje por el expreso, porque tal vez hoy comienza el primer día de un cambio de actitud y de corazón de tu parte para que en lo sucesivo vos no seas alguien que le daña o le rasga el sueño a otra persona. Este otro capo decía esto con respecto a la astrología medieval. Es una astrología, en principio, que está totalmente encandilada con saber qué es lo que va a suceder, y cree que está totalmente definido de antemano cómo uno es y no tiene ninguna posibilidad de transformación. La experiencia de la carta natal más tradicional, que un astrólogo te dice un montón de cosas, esto en general no produce ninguna modificación. ¿Sí? La persona es como si se enterara de una cantidad de cosas, pero que a veces incluso la preocupan o no las puede comprender. Justamente de lo que se trata es de que la persona vaya aprendiendo, vaya comprendiendo cuál es su verdadera naturaleza. Algo se le fragmentó, algo se le separó, puede expresar la totalidad de sí mismo, y eso hace que profundamente el destino de una persona se va entramando con una serie de hechos que la van llevando hacia sí mismo, hacia lo que realmente es. Pero para esto necesita que el acompañamiento de alguien que le permita comprender que en ese hecho, por ejemplo, doloroso, hay una necesidad de comprender una dimensión de uno que no estaba siendo comprendida. Así como un ser humano está condicionado por su pasado psicológicamente, por las experiencias con sus padres, eso le dejaron marcas, le dejaron imágenes, le dejaron miedos, temores, fantasías, y está atrapado en ese universo inconsciente que si no lo comprende, lo va a proyectar sobre lo que está sucediendo en el presente y se va a comportar repetitivamente. Del mismo modo, la humanidad ha acumulado a través de los milenios experiencias y está marcada, está condicionada por su propia experiencia anterior y en consecuencia estamos llenos en el inconsciente de imágenes que son colectivas, no personales, que proyectamos en el exterior y nos hacen creer que está sucediendo algo que quizás no es lo que está sucediendo. Lo que quiero decir con esto es que hay algo en cada uno de nosotros que es el condicionamiento humano, el condicionamiento colectivo. ¿Cómo los humanos interpretamos la realidad? Todo el bagaje de los mitos, los cuentos de hadas, en realidad nos está mostrando como los relatos profundos que los humanos nos contamos a nosotros mismos, y esos relatos son muy potentes en nuestro inconsciente. Carolita Marén. Eugenio Caruti es un antropólogo argentino, fundador de la Escuela de Astrología de Casa 11, y él es la única persona que conozco que, además de Carlos Castaneda, ha hecho una investigación profunda acerca de la condición predatorial del ser humano. Él puede decir que nuestra especie lleva dentro de sí el impulso del predador, que somos predadores mentales, que nos imponemos sobre cualquier otra especie y la dominamos, y que este impulso es común a muchas especies, pero en nosotros se convierte en mental, en impulso tecnológico, afirma. Que de por otro lado tenemos un tenue y confuso registro de que existe alguna otra lógica vital completamente diferente que no tiene que ver con el dominio y la imposición, sino con la interrelación y la creciente sensibilidad, con un orden que captamos por destellos y que no podemos terminar de aprender. Pero ese es el lugar en el que ahora estamos arribando. Un horizonte de sensibilidad, afirma Eugenio Caruti, que nos hace comprender que si en su momento hemos tenido que ser seres que hemos avanzado sobre otras especies e incluso hemos tenido que conquistar o dominar en algún punto el terreno, la condición, la psicología, las pasiones, lo que sea, en este momento estamos arribando a un horizonte en el que eso ya no es necesario, porque estamos en el sitio en el que podemos ir hacia adentro a ver lo que hemos creado en conjunto y tenemos una gran, gran posibilidad de vernos en relación con la Tierra, saber que eso está en un entramado que nos hace encontrarnos permanentemente con situaciones de destino, de condiciones, como para darnos cuenta de qué somos y qué llevamos dentro. Esa es básicamente la visión de Eugenio Caruti respecto de la predación. Estamos ahí a un instante de ver que fue un momento que necesario para la evolución, pero no es una meta. La cuestión de las narraciones me sorprendió un poco, porque todo este libro de Mujeres que corren con lobos está sostenido por la narración. Y en algún lugar, contar la historia es un poco liberador a las personas. Nosotros tenemos una posibilidad importante de desintoxicarnos y de sacar a ventilar los asuntos que tenemos escondidos cuando contamos y narramos de qué se trató nuestro problema o nuestra historia. Cuando vos le contás a un amigo, mira, estoy con un tipo que todo el tiempo me está diciendo que me ama y me maltrata, o está, me colma de regalos, pero al mismo tiempo me descalifica cuando yo le digo que quiero hacer pintura o que quiero ocuparme de pintar una camiseta, la respuesta es que no voy a ser capaz o que lo voy a hacer mal. Hay un juego de todo el tiempo de desvirtuar y de dar órdenes y contraórdenes que debilitan mucho la relación de las personas, y en especial la relación de una mujer con un hombre, porque físicamente la anatomía del hombre tiene una fuerza que muchas veces se impone más allá de que tenga razón o no en lo que trata de transmitir. Por eso, cuando Pilar Sordó plantea la cuestión de los miedos de los hombres, también hay una asunto de la ternura y de los sentimientos maternales que todos los hombres tienen, que los asustan enormemente porque les quitan, hay que desactivarle este aspecto del físico del hombre, que tal vez hace, cuando está el hombre de Nardental, el hombre de Pithecanthropus o tantos que son nuestros antecedentes en aquel momento en que los homínidos se separaron de los monos o de los primates y se fueron convirtiendo con motivo de cocinar la carne o de ya no comer la carne cruda, y una cantidad de procesos que fueron modificando el sistema de operaciones del cerebro y dando otro tipo de cadena de polipéptidos que dio otro tipo de cognición en la que entraron, por ejemplo, el lenguaje. Y el lenguaje hoy es una de las herramientas que nos hacen salvarnos de casi todas las penurias que traemos del instinto del atávico, ¿no? Así que en ese punto, ahí cuando él habla de las narraciones y los relatos, para mujeres que corren con lobo, el lugar del relato y de la narración era altamente sanador. El lenguaje, tal vez, sabéis, en este caso, como Eugenio Caruti aclara, que hemos transformado este impulso predador en un impulso mental, tecnológico, tiene que ver también con que se ha utilizado muchas veces el lenguaje para la dominación. De hecho, es utilizado por los grandes centros de poder. El tema es que, como nosotras estamos más orientadas a la poesía y a un tipo de narración del alma, no entendemos que el lenguaje pueda ser utilizado para esas formas, pero también lo es. Lucio. Sí, creo que al margen de todos estos predadores que sabemos que están y que debemos estar atentos también. Cuídense del predador. Sí, también hay gente que no nos domina, también hay personas que son tiernas, que son desintoxicantes, que son amorosas, que son exquisitas. Una de ellas es nuestra corresponsal en Palma de Mallorca, Sofía Franco, a quien le enviamos un gran beso, y sabemos que ella también lucha contra el predador, porque el predador está en todos lados. Así que le mandamos un beso grande a ella y a todos los radionautas de Palma de Mallorca, a todos los atorrantes madrileños que también nos sintonizan por internet, y por supuesto a todos ustedes que nos siguen todos los jueves en nuestro viaje. Y participan y ponen sus puntos de vista, Alicia Musa, Jorge Doy, mi Elizabeth, y tantos que están... Alexeta, tantos que están a la par de nosotros haciendo el viaje. Esto se pudo cumplimentar y salir como Dios manda, gracias a, en la operación técnica, el señor Julián Nasif, y en la coordinación general, vuelta ya y repuesta, y que no al la para fin, nadie. Al fin, Dora Rosa. Nos tenía entrando y saliendo como locos, buscando CDs en el medio de un desierto plastificado. Menos mal que regresó. Por eso, volvamos al origen de lo que hemos sido. Corramos con los lobos buenos y salgamos al mundo convencidos y en unión, sin desintegrarnos, de lo que dice Lucio, que somos más lo que queremos querer que los que están haciendo daño. Los volvemos a encontrar el próximo jueves en esta casa nuestra, que es FM Boedo, y acuérdense que necesitamos 8 abrazos por día de 20 segundos cada vez para que la oxitocina, la hormona del amor, funcione de manera permanente en nuestras vidas. Hasta el próximo jueves. Jueves, dije jueves. Sí. Jueves. Chao, chao. Things like that drive me out of my mind.